frío. Frío es otra cosa. Lo Gripo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Cómo está el tiempo ahí? ¿Cómo está el tiempo ahí? ¿Cómo está el tiempo ahí? Mirá, igual que ahí parece, por lo que contás. ¿Sí? Lluvioso, refrescando. Ayer estuvo muy lindo el clima, pero hoy se cambió. Aparece lo frío del invierno. ¿Y cómo es el clima después de una derrota como la de anoche? Bueno, un poco sorprendido, porque en realidad no jugamos a la intensidad que tenemos que hacerlo. Me parece que ese es un factor clave a la hora de jugar esta instancia tan tan importante como son las semifinales. Está la clara de que tuvimos 6 pérdidas en los primeros 4 minutos y eso te va condicionando en el partido. Creo que somos equipos muy parejos. Y bueno, cuando no mantenés la intensidad y no jugás de la manera que hay que jugar estos juegos, te lo hacen pagar, y más a Martín con la calidad de equipo que tiene. A ver, sorprendió. Nosotros estábamos en el Pando viendo el partido de San Lorenzo Instituto, palo y palo, parejo, lindo juego. Y nos sorprendía ver la diferencia, ¿no? 15, 13, 17, 20, 15. Y es como que no se asemejaba a la realidad de lo que había ocurrido en la temporada o de lo que pueden dar los dos equipos, ¿no? Porque los dos equipos, contaba Santi muy bien antes, llegaron casi de la misma manera, en quintos partidos, no sin transpirar la etapa previa a esta semifinal. Y uno pensaba que, y todavía piensa, ¿no? Yo pienso que la serie va a ser pareja, porque tiene material, muchísimo material, y lo ha demostrado Atenas de Córdoba a lo largo de toda la temporada, y porque me parece que entre estos cuatro equipos, ¿no? Estamos hablando de San Lorenzo, Instituto, San Martín y Atenas, no hay 28 puntos de diferencia. ¿Estoy equivocado? No, es así, exactamente como lo decís. Nosotros tenemos que tomarlo con otra intensidad el juego y jugarlo de esa manera. No, la realidad es que no hay una diferencia entre los cuatro equipos, no hay una diferencia de ese puntaje, pero cuando el otro equipo se encuentra cómodo y bueno, y van generando confianza con el correr del juego, bueno, la brecha se va abriendo. Quizás no es la real que hay entre un equipo y otro. Nosotros estamos confiados de que el viernes estuvimos charlando un poco y creo que coincidimos todos en lo mismo, en que el factor intensidad y querer y saber que tenemos con qué poder hacer un partido parejo y llegar al final como para ganarlo, bueno, lo entendemos de esa manera y vamos a cambiar nuestra actitud para llevar el juego a eso. Y ese cansancio, tal vez estrés, ¿no?, que se genera cuando un equipo llega a un quinto juego, y en este caso ustedes, repitiéndolo con Olímpico y con la Unión, puede ser que les haya pasado factura, teniendo en cuenta que tampoco hay mucho margen, ¿no?, porque terminaron contra la Unión, viajaron a Corrientes, jugaron. Sí, el desgaste hay que tener en cuenta que es para todos iguales. Jugamos con el mismo tiempo de descanso y somos dos equipos que venimos con un correr similar, donde jugamos serie a quinto juego, donde tenemos viajes parecidos, con distancias similares también. Entonces, bueno, sin lugar a dudas que el factor de cansancio, tanto psicológico como de físico, juega una particularidad muy importante. Pero bueno, es una instancia decisiva, hay que dejar de lado un poco eso y pensar que estamos jugando en la semifinal. Estamos en la mejor instancia donde todo equipo quiere estar. Hay otros 16 equipos que quisieran estar en el lugar nuestro. Obvio. Y bueno, nosotros tenemos que tomar magnitud de eso y dejar la vida en esto que es lo que buscamos toda la temporada. Sin lugar a dudas, y si bien hoy la nota es post-88-60 de anoche de la derrota, ha sido un gran año, ¿no?, para Atenas, y más teniendo en cuenta que vos sos alguien que está hace muchísimo tiempo en el club, que vivió cosas muy feas y muy malas en el último tiempo, ¿no? Porque Atenas ha tenido que jugar o estar casi a punto de jugar por el play-out, ¿no? Cuando es un histórico de la liga. Y este presente de hoy es totalmente distinto a lo vivido en las últimas temporadas. Sí, sí, sin duda que estamos orgullosos. Orgullosos, en primer lugar, por conseguir lo que es todo lo que adquirimos toda esta temporada, que fue una regularidad, que el equipo jugó bien tanto de local como de visitante, que la gente se contagió, porque ese es un factor muy importante también. La gente quizá estaba un poco desilusionada con el correr de los últimos años y bueno, y este equipo le devolvió la ilusión a la gente y hizo que la gente vuelva al estadio a apoyarnos. Entonces todo eso, bueno, a uno lo llena de placer y de orgullo. Pero también nos queda mucho camino por delante, la serie está totalmente abierta. Sí, claro, recién arranca. Recién arranca y nosotros, local, lo estamos haciendo muy bien. Perdimos de los últimos, no sé, 10 o 11 juegos un solo partido de local. Entonces, bueno, si nosotros podemos llevarnos un juego de acá, creo que en casa podríamos terminar la serie. Entonces hay que convencerse de eso y jugarlo con esa idea, ¿no? De poder en casa bueno, hacer nuestro juego y poder llegar a una hipotética final, que es el sueño que ni me imaginaba. ¿Por qué me tomo de tu primera parte de las declaraciones, ¿no? Y digo, estamos hablando con Diego Logripo, jugador de Atenas de Córdoba, digo, ¿por qué se entra con menos intensidad? ¿Hay un cansancio físico, un cansancio mental? ¿Se dio el partido de esa manera? ¿Ustedes no estaban predispuestos de otra manera? Bueno, nos pasó algo similar en la serie con Formosa. Nosotros jugamos el tercer juego con Formosa y entramos de esa manera, y Formosa nos sacó una diferencia que no era real. Nos ganó cerca por 20 puntos. Y bueno, y de ahí el equipo generó una reacción ante eso. Entonces a veces uno inconscientemente, los partidos se dan de una manera y bueno, cuando uno toma conciencia de eso y reacciona, bueno, y todavía tenés la oportunidad, porque la serie está totalmente viva, se pudo lograr contra Formosa. Ganamos el cuarto juego y llegamos a quinto y en un partido parejo pudimos superarlo y avanzar de serie. Y esto, bueno, ojalá sea de la misma manera, ¿no? Que este mal juego a nosotros nos toque un poco la autoestima y haga que reaccionemos y que podamos hacer un partido totalmente distinto al que fue ayer. Y aparte de la intensidad, ¿no? ¿Qué cosas preocupan de la intensidad propia, ¿no? ¿Qué cosas preocupan del rival, de San Martín? Mirá, San Martín, nosotros creemos que no es el mismo equipo que de la serie regular. La salida de Leo Mainoldi al equipo lo sintió y bueno, y ha tenido altibajo dentro de la serie que le tocó enfrentar en playoff. Entonces, bueno, nosotros tenemos que aprovechar eso y saber de que no son tan de que son más inconsistentes a la hora de jugar de lo que eran anteriormente. Y bueno, nosotros con nuestro juego, nosotros somos un equipo que anota de media 85 puntos, un equipo que es más ofensivo que defensivo, y bueno, tenemos que hacerlo como lo hicimos gran parte del año, llevar el partido a ese goleo que a nosotros nos hace sentir cómodos. Si bien la ventaja de localidad está del lado de los correntinos, vos decís que no lo ves invencible hoy como sí parecía al principio de la temporada. Sí, sí, sin duda. Para mí es un equipo diferente. Bueno, y la salida de Leo es muy importante. Sí, sin duda. Leo es uno de los jugadores más importantes de nuestra liga, lo viene demostrando. Bueno, la selección también tiene su participación y bueno, es uno de los cuatro que en esa posición es líder. Y para la salida de él para un equipo como San Martín perjudica, o como para cualquier equipo, ¿no? Perjudica y bueno, y eso se ve reflejado en que por ahí no son tan consistentes como lo fueron a lo largo de la temporada. Y bueno, nosotros eso tenemos que aprovecharlo. Higuito, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Yo me parece que vamos a ver una serie larga a cinco juegos. No sé, me intuyo eso, ¿no? Inclusive creo que se van a robar localías todavía. Han tenido de esa, bueno, Atenas le pasó con Formosa, San Martín le pasó con Boca y con Comodoro. Así que me parece que si bien ustedes de visitante les cuesta un poco, el partido que tuvieron que ganar lo ganaron, que fue el cuarto de visitante, para poder estirar la serie y llevarla a Córdoba nuevamente. Así que me imagino que va a ser una serie bastante, bastante larga, esta entre San Martín y Atenas de Córdoba. Lo mejor para lo que viene, Diego. Bueno, Fabián, un placer dialogar con ustedes y, como siempre, a disposición. Un abrazo grande para todo el equipo. El placer es nuestro. Ah, la del estribo. ¿Un año más? Y mirá, está complicado. Lo estoy masticando, en realidad. Me siento bien físicamente y todo, pero quiero ver cómo terminamos y esperar un poco el receso, tomarme unas vacaciones y después decidirlo. A ver cómo continúo. Sos un... Sí, siempre ligado al básquet, ¿no? De alguna sos un manera, jugador con inquietudes. Te haces cursos, te estás capacitando como para ser dirigente, manager. Sí. Mi intención es seguir ligado al básquet. Me gusta mucho la parte organizativa. Bueno, ahora voy a desarrollar un máster en dirección deportiva que se hace en España, que era la primera titulación en dirección deportiva. Y bueno, me gusta siempre estar al día con los avances, con la modernidad y bueno, ojalá el día de mañana también pueda implementar toda la experiencia sumada a la capacitación en más que nada en mi país y en la liga que tanta satisfacción nos dio a todos. Sí, y todavía con muchos contactos y mucho vínculo en España también, ¿no? Sí, me ha quedado muy buena relación con mucha gente y bueno, estoy en pleno contacto. Ahora cuando terminemos tengo pensado viajar y bueno, desarrollar este curso y aparte, bueno, visitar amigos y ver organizaciones cómo están trabajando, porque vos sabés muy bien que año tras año hay avances que bueno, que uno tiene que ir viendo y que tiene que ir incursionando, ¿no? Sí, seguro. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho que tengas ese tipo de inquietudes, porque obviamente la vida del deportista tiene una vida útil, uno la puede alargar más, tu caso, que yo creo que Manu Ginóbili se copió un poco de lo que estás haciendo vos, y ya está tratando de alargar también. Dieguito, lo mejor para lo que viene, Por favor, un abrazo grande a todos, gracias. Chao, Diego, un gusto hablar contigo, gracias. En serio. Gracias.